tuvo el apoyo de Tierra Negra, de la cooperativa Tierra Negra, de Bombosila, y pueden además hacer un aporte en dinero para la realización de este festival y de los próximos. Que lo disfruten. Esto fue Bombosila, videos recomendados de la semana. Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir estaremos revisando una preparación muy especial que viene de China. Se llama Gongji. ¿Cómo se escribe? C-O-N-G-E. Gongji. Y este plato, imagínense lo que les voy a contar, es de las recetas más antiguas de la humanidad. Hay registros que esta preparación existe hace más de 2000 años. Y es tan simple que es básicamente una especie como de sopa espesa de arroz. ¿Qué es lo que necesitamos? Básicamente necesitamos arroz. Una taza de arroz en una cacerola grande y 7 tazas de agua. ¡Wow! Es mucha agua, mucha más que para hacer un arroz graneado. Sí, es que se van a, ¿sabes qué? Se van a impresionar por algo que yo no sabía, que es que el arroz puede cambiar de forma. Porque, bueno, echamos esta taza de arroz, estas 7 tazas de agua, y dejamos hervir. Y cuando esté hirviendo el agua, bajamos el fuego al mínimo. Y ahí, mientras está hirviendo, que calculen 40-45 minutos. Harto rato. Harto. Le pueden echar. Esto puede ser salado o dulce. Ya. Yo les voy a dar mi receta favorita dulce. Pero ustedes pueden, en el fondo, inventar. Inventar. Claro, lo que a ustedes más les guste. Con gongji salado puede llevar huevo, carne, zanahoria, todo lo pollo. Que ustedes quieran. Pollo. Pollo, lo comen mucho con pollo los chinos. Bueno, el dulce lleva piñones. Si no son piñones, pueden ser castañas. O avellanas. Avellanas, queda exquisito con las avellanas que recién se caen de los árboles. ¡Pum! Ya tienen la receta. Se les echa frutos secos, almendras o nueces o maní, pasas, las pasas son deliciosas, y todo eso durante 45 minutos, canela, si es que tienen canela en rama y si no canela en polvo, clavo de olor entero o si no en polvo, lo del clavo de olor es alucinante porque lo dejan 45 minutos y después se pueden comer el clavo de olor. ¡Y es exquisito! ¿En serio? Sí. Bueno, y todo eso lo revuelves y te vas a dar cuenta que se va a transformar en una especie de masa. Y después de los 45 minutos lo dejas helar. Y cuando ya esté tibio, le echas unas buenas cucharadas de miel. Ah, y ya. Lo revuelves y es delicioso. Y entonces se come calentito. Puede ser con un poco de mermelada que una hizo la temporada anterior. Con manjar. Con lo que quieras. Lo que sucede, ¿por qué es una receta tan antigua? Porque el arroz, cuando se transforma en este puré, lo que hace es que consume todo el calor del agua hirviendo y lo guarda. Entonces esta receta, cuando la comemos, nos aporta mucho calor interior. Si ustedes se levantan muy temprano en la mañana y tienen que ir a trabajar la tierra, lo ideal sería que se comieran un buen plato de gongji, porque eso les da mucha energía, calor interior y energía. ¡Qué rico! Vamos a estarle trayendo otras recetas de gongji, porque hay muchas cosas que hacer ahí. Esto fue Preparaciones para el buen vivir. Maravilloso, creo que hemos aprendido mucho hoy. Sí. Yo siento, bueno, yo creo que es el sentir de muchas y muchos, de que hay tanto por conocer, hay tanto por aprender. Hay veces que los medios de comunicación no nos aportan mucho, nos aportan mucho problema, mucho conflicto, pero cuando empiezas a mirar al lado, a tus vecinas, tus vecinos, empiezas a escuchar a los niños, por ejemplo, ahora que en Chiloé están llegando niños de todas partes del mundo, de repente llegan los niños comiendo arepa o comiendo otras cosas y uno se da cuenta, oye, el mundo es bien grande, po. Es bien grande. Oye, y es súper importante siempre aprender y recordar lo que se hacía en este territorio. ¿También? Siempre, siempre, siempre. De hecho, nosotras también siempre estamos aprendiendo de aquí. Todo el tiempo. Pero también hay cosas que vienen de afuera que son buenas, que también uno puede aprender de eso. Y así el mundo va avanzando. Sí. Bueno, imagínense si no fuera por la conexión que tenemos con otras culturas, Chiloé no sería conocido por su famosa acordeón, ¿no? El acordeón no es chilote, po. O los italianos no serían conocidos por sus pastas, porque las pastas son chinas. Sí. Y así vamos, pues, y siempre hemos ido migrando, ido conociendo los chilotes cuando se fueron a la Patagonia y trajeron el llamamé. Trajeron muchas cosas. La ranchera, y ahora la ranchera chilota. O sea, es un intercambio constante, precioso. Constante y precioso, claro. Las culturas crecen así. Sí. Y siempre recordando, siempre memorando. ¿Se imaginan que en 50, 60 años el congi le digan congi chilota? Eso sí que sería raro. Sí, pero todo se puede. Todo. Bueno, gracias por estarnos escuchando. Gracias a la Radio CIS. Estamos tan contentas de estar siempre todos los domingos con ustedes. Sí. Y no se olviden que está el médico chino Sergio Sobal y que están las mujeres de Coñihue en Castro, sí, siempre atentas y atentos a recibir sus llamados, a totalmente responder sus consultas. E inténtenlo, ¿saben por qué? El otro día yo estaba pensando en esto, de que son tipos de medicina tan integrales que te enseñan a también sanarte a ti mismo. Uh-huh. Y no te dan medicamentos. Claro. Son buenas alternativas para ir agrandando este conocimiento que estamos agrandando juntos todo el tiempo, en vez de ir al consultorio, que te dan el mismo medicamento que hay veces que ni te sirve. Uh-huh. Tal vez esas 20, 25 luquitas, 30 luquitas, son más bien invertidas en alguien que te va a enseñar lo que te sucede, lo va a conectar tal vez con alguna emoción o con algún proceso que estés viviendo. Y después ya no vas a necesitar volver. Más. Porque vas a haber aprendido a cuidarte a ti misma o a ti mismo. Y eso es súper importante. Claro, ser más autónomos en nuestro autocuidado también. Y eso es muy del territorio de Chiloé, pues. Si los consultorios tampoco llevan 500 años acá. No, pues aquí antes todo el mundo se sabía sanar. Sí, con las plantas. Con las plantas, con otros conocimientos. Sí. Y claro, nadie iba al médico porque era muy lejos. Era lejos y no te servía la gran mayoría de las veces. Claro, entonces sería muy maravilloso también si tienen conocimientos de sabiduría antigua, de sanación, que quieran compartir en la radio. Nos pueden mandar un mensaje, un audio y contar sobre las formas tradicionales para sanarse. Qué bonito sería. Invitación abierta a todas, todos y todes quienes tengan ganas de contactarnos en el Facebook, mandarnos mensajitos a la radio. Nosotras estamos tan abiertas. Hemos escuchado que hay personas que dicen que les encanta el programa, eso nos hace bien. También si tienen críticas constructivas, serán siempre bienvenidas. Sí. Y nos vemos hasta el próximo domingo. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía. Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe.